¿Qué es lo que Lucas quiere enseñar a nosotros sobre la misión de Cristo? La Missio Christi. ¿Cuál es el primer evento importante que aparece en el desierto? ¿Jesús es llevado a dónde? ¿Eh? Al desierto. ¿Quién lo lleva al desierto? El Espíritu. Y pasa 40 días en ayuno. Y luego es puesto ¿qué? En las tentaciones. ¿Cuál es la enseñanza de las tentaciones? Muchas veces nosotros hemos dado diferentes sermones. Y quisiera traer esto como una nueva forma de ver el contenido de las tentaciones. Y quisiera narrar esta historia otra vez. Jesús pasa 40 días en el desierto, en ayuno. Wow, 40 días de ayuno. No sé si yo voy a poder hacer algo así en el resto de mi vida. Y realmente es un desafío muy importante, muy grande. Yo he visto a mi mamá hacer 40 días de ayuno en dos ocasiones. Y digo, wow. En los montes de oración allí en Corea, muchas personas desafían a 40 días de ayuno con agua. Alguno dice, ¿cómo puede vivir una persona 40 días con agua? Y sí, viven. Van a los montes, se encierran por 40 días y lo único que tienen es agua. ¿Habrá hambre al salir de ahí? Sí. Si no comemos, en un día ya andamos con el torcer de los estómagos. Sale Jesús de 40 días de ayuno y se acerca a Satanás y le empieza a tentar. La primera tentación de Satanás, le dice Satanás, ven, ven Jesús, ven, ven, ven aquí conmigo. Tienes mucho hambre, ¿no? Debes tener muchísimo hambre. 40 días sin comer, ya debes... ¿Sabes qué? Yo tengo una muy buena idea que te puedo ofrecer. ¿Ves todas las piedras que están por aquí? Simplemente dile que se conviertan en pan. Y aquí puedes disfrutar de la comida. Y puedes alimentar a todo el mundo que sufren del hambre. Que no tienen de qué comer. ¿Por qué no le das de comer? Simplemente con todo tu poder que tienes, diles a esas rocas, a esas piedras, que se conviertan en pan. Es una pregunta, ¿puede Jesús convertirlo en pan? Sí. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? No solo del pan el hombre vivirá, sino de la palabra de Dios. La primera tentación es una tentación válida. Y es una tentación que la iglesia de Dios ha tenido por mucho tiempo. De alimentar a los pobres. De alimentar a la gente. De llegar a suplir la necesidad. ¿Saben qué? Tanto tiempo han habido discusiones. Desde el año 1970, una de las discusiones primordiales en la iglesia, en tema de la misión, es que la misión tiene que ser un esfuerzo de acción social. Una de las discusiones mayores sobre entender la misión era, ¿es misión la evangelización o es misión la acción social para dar de comer y vestirle a los necesitados? Fue una discusión por décadas. Dos frentes evangélicos tratando de discutir sobre el tema. ¿Es entregar la palabra? ¿Es la salvación de sus almas? ¿O es la salvación de su cuerpo. ¿Qué es la misión? Vamos a ver qué es lo que responde Jesús luego. La segunda tentación, ¿qué es? Se viene Satanás, entonces dice, bueno. No anduvo eso, no quieres convertir las piedras en el pan. Dice, pero ¿sabes qué, Jesús? Yo tengo otra oferta mejor. Tengo una idea mucho mejor todavía aún. Para que puedas cumplir con tu misión, con tu propósito en la que estás tratando de cumplir aquí. Ven conmigo, ven. Ven, ¿a dónde lo lleva? ¿Eh? Ahí al templo. Ahí arriba. Wow, ¿cómo lo habrá llevado ahí, no? ¿Eh? Satanás tiene algo de poder, ¿no? Para poder llevarlo a Jesús, ¿a dónde? Ahí al pináculo, ahí sobre el templo. ¿Y qué es lo que hace ver? Mira toda la gente que hay. Mira el patio de los gentiles ahí. Mira la cantidad de gente. Ahí están las naciones. Mira la gente que está aquí. El pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Mira, mira la idea que tengo. ¿Por qué no te saltas de aquí y haz para que los ángeles te sostengan? Una pregunta. ¿Está Satanás tentando simplemente de lo que él piensa? Aquí es sorprendente ver que Satanás cita ¿qué? ¿Qué cita Satanás? La Biblia. ¡Wow! ¿Satanás conoce la Biblia? ¿Conoce el contenido de la palabra? ¿Y está citando la palabra? En la segunda tentación. Y le dice, entonces el diablo lo llevó al lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Conoce? ¿Eh? ¿Conoce o no conoce? ¿Conoce o no conoce? Bueno, aquí cambiamos un poco. La segunda tentación era los reinos. Vamos a volver un poquito, marcha atrás, los reinos. Dice, aquí tienes todos los reinos. No tiene que ver la orden. Aquí tienes todo el reino. Una pregunta, Satanás, ¿tiene el reino? ¿Eh? ¿Tiene poder? Y la Biblia dice que es el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo. ¿Qué es lo que le dice a Jesús? ¿Sabes qué? Simplemente me adoras y todo esto será tuyo. ¿Vienes a redimir el mundo, sí o no? ¿Quieres redimir el mundo? Yo te los entrego todo. Simplemente me adoras a mí. Wow. ¿Qué es lo que dice Jesús? Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Wow, ese Satanás ya. Dice, la segunda no anduvo. Pero esta segunda prueba, esta segunda tentación, ¿de qué se trata? El hecho del poder. ¿Qué es lo que le ofrece Satanás a Jesús? El poder. Uno de los primeros problemas que nosotros enfrentamos en el ministerio es el hecho de poder. ¿Cuál es la lucha mayor entre un pastor y los líderes de la iglesia? ¿Eh? ¿Quién tiene el poder? ¿Cuál es la lucha entre un matrimonio cuando apenas se casan? ¿Eh? La lucha del poder. ¿Quién tiene el poder y quién manda aquí en casa, no? ¿Quién lleva los pantalones puestos? La lucha del poder creo que es la lucha que tenemos siempre, constantemente. El hermano Richard Foster tiene un libro escrito sobre las tres pruebas mayores: dinero, sexo y poder. Aquí en México se habla de las tres F's, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es? Falda, finanza y fama. Pero una cuarta, ¿eh? Hay una cuarta. Según Pacheco, flojera. Empezamos a ver. Satanás se acerca con el tema de poder. La iglesia ha luchado constantemente con tema de poder. ¿Cuál es el elemento que derrumbó el crecimiento de la iglesia primitiva? El poder de la iglesia primitiva. Salir de la persecución y buscar el poder político para poder dominar el mundo. Cuando la iglesia quiere gobernar, cuando la iglesia quiere el poder para gobernar el mundo, ahí es donde tenemos problemas. Porque la iglesia no está llamada en ese tipo de poder. ¿Qué pasa con la iglesia cuando toma poder político? Terminamos con la iglesia de la Edad Media. La iglesia casada al poder político. Ese poder que había en la iglesia primitiva de la expansión del evangelio, de un día para el otro, se cae. La lucha que tenemos constante aquí en América Latina para ganar el poder político como evangélicos. No, como evangélicos tenemos que llegar al poder. Como evangélicos tenemos que llegar al poder para gobernar la ciudad, para entregar la ciudad en la mano de Cristo. Como evangélicos tenemos que ganar la fuerza política de la nación y llegar a gobernar esta nación bajo la ley de Dios. Muchos hasta fundamentos bíblicos tratan de sacar. De que como evangélicos debemos gobernar una nación. Yo creo que es la tentación que siempre tenemos. ¿Cuál era la respuesta de Jesús? Solamente adorarás a Dios. La tercera prueba es lo que estuvimos empezando a decir. Lo lleva al pináculo, ahí a lo alto, y le dice, tírate de aquí, ya es para que los ángeles te sostengan, utilizando base bíblica. Y Jesús le dice, no probarás a tu Dios. ¡Wow! La palabra de Jesús en esta tercera tentación. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le responde con una prueba, simplemente diciendo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, puesto escrito está. Tírate de aquí y mira a toda la gente que te van a ver y que te van a alabar y te van a decir, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tipo de prueba es? Lo espectacular. La iglesia es tentada constantemente con lo espectacular. ¿Cuántas veces nosotros vamos en búsqueda de lo espectacular? ¡Wow! Sanidades y milagros. Todos ahí. Creo que en Corea, en los años 70, era el tiempo de la década de las grandes campañas evangelísticas. Hay sanidades, todos se sanan, hay milagros. Y todos corren allá. Y allá dice, hay sanidades aquí, hay milagros aquí. Y todos corren allá. Milagros aquí, milagros allá. En Estados Unidos también sé mucha gente que andan de aquí, de allá, de las diferentes campañas, diferentes cruzadas de los milagros. La tentación de lo espectacular. Una pregunta. ¿Hemos ganado algo con lo espectacular? Muchas veces decimos, es lo espectacular que atrae a la gente. Y hacemos un gran show. Hacemos todo un gran show en búsqueda de lo espectacular. ¿Pero hemos ganado algo con lo espectacular? No. ¿Cuáles son estas tres tentaciones que nosotros podemos ver al empezar el ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 4? Son tres aspectos de lo que la Missio Christi no lo es. La Missio Christi, la misión de Cristo, no es ¿qué? Alimentar simplemente a la gente necesitada. Pero le hago una pregunta, Jesús, ¿lo hace en su ministerio o no lo hace? Sí lo hace. La misión de Cristo no es la búsqueda del poder. Pero una pregunta, ¿Jesús no es el dueño del reino? Sí lo es, pero no es simplemente el poder. ¿Recuerdan lo que le dice a Jesús a Poncio Pilato? ¿Quién es el que te ha dado el poder a ti? ¿Eh? Jesús tiene el poder, pero sin embargo el poder no es el elemento principal de su ministerio. Tercero, ¿acaso Jesús no ha hecho milagros espectaculares? ¿Sí o no? Sí lo ha hecho. Pero sin embargo, los milagros y los espectáculos, las sanidades, las liberaciones, no es el centro del ministerio de Jesús. Los tres elementos de la tentación: alimentar a los hambrientos, buscar el poder político, hacer un espectáculo. Es lo que la misión de Jesús no lo es. Es la definición negativa de lo que es la misión de Cristo. Vamos a ir al Nazaret entonces. Lucas capítulo 4, versículo 14, después de las tentaciones, ¿dónde va Jesús? Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Otra vez el Espíritu lo guía, ¿a dónde? De regreso a Galilea, y se extendió su fama por toda aquella región. Escuchaba en la sinagoga y todos los admiraban. Ahí es donde fue a Nazaret. ¿A dónde va? A Nazaret. Y Jesús empieza a compartir ahí con la lectura del pasaje del profeta Isaías. Y esta es la el resumen de lo que es el ministerio de Jesús. Jesús habla lo que es su ministerio. ¿Qué es la misión de Jesús? ¿Qué es la Missio Christi? Y Jesús le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, devolvió al ayudante Y dice que todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y Jesús comenzó a hablar de nuevo. Y dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Aquí es donde podemos empezar a ver qué es lo que Jesús dice. ¿Y cómo reacciona la gente? Maravillados. Y dice, esto no es el hijo de aquel carpintero. Ahí es donde está el énfasis del ministerio de Jesús. ¿Qué es la misión de Jesús? Es el origen de la misión, en lo cual es a través del poder del Espíritu Santo. La motivación hacia la misión, la meta, el papel del Mesías en la misión, el enfoque de la misión, el agente de la misión y los medios de la misión son anunciados ¿en dónde? Aquí en la lectura del pasaje del profeta Isaías. Todo está resumido ahí. ¿Qué es la misión de Cristo? Ahí está. Ahí está. Ayer mencionamos qué es lo que sucede después. La gente está maravillada de Jesús, pero cuando Jesús sigue hablando y empieza a decir lo que llega a suceder, y cuando Jesús empieza a hablar sobre esta pequeña sierva en el tiempo de Eliseo, es donde todos lo quieren matar. Es donde todos quieren matar a Jesús. Queremos pasar al siguiente episodio. Ahí es donde Jesús pasó a Capernaum, versículo 31, un pueblo de Galilea. Y era también el día sábado y enseñaba a la gente. Y estaban todos asombrados. ¿Qué es lo que Jesús hace en Capernaum? El significado de la misión mesiánica. Lucas 34, 31 al 44. Todo lo que sucede en Capernaum es Jesús poniendo en práctica de lo que Jesús ha leído en Lucas, justamente en el relato de Nazaret. Todo lo que Jesús ha dicho de lo que la misión de Cristo, la misión de Jesús es, la que Missio Christi es, Jesús lo pone en práctica. La palabra y hecho va junto. Lucas y Jesús se dirigen de nuevo a los asuntos de compasión, poder, espectáculo y autoridad, como si en respuesta a la tentación del desierto. ¿Qué es lo que llega a demostrar aquí Jesús en Capernaum? Exactamente lo que Satanás le anduvo tentando en el desierto. La compasión hacia la gente de alimentar. El poder y el espectáculo. Jesús en Capernaum pone en práctica su ministerio, lo que es, pero que involucra todos estos tres elementos. La gente de Capernaum, en contraste con lo de Nazaret, quedan asombrados por sus enseñanzas y por su palabra que tiene poder. Primer enfrentamiento, ¿con quién? Con el endemoniado. Segundo, la sanidad a la suegra de Simón Pedro. Tercero, otro hombre enfermo y otro endemoniado. Cuarto, Jesús de nuevo declara lo que es su misión en 4:43. ¿Cómo resume Jesús en 4:43? Dice, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Para qué fue enviado? Para todo lo que Jesús hizo. ¿En dónde? En Capernaum. Para todo eso Jesús fue enviado. El asunto de autoridad, poder y veracidad se siguen desarrollando en Lucas. Visto de nuevo cuando Pedro dice, apártate de mí porque soy pecador. Una de las cosas que nos llama mucho la atención aquí es que quiénes son los que declaran y reconocen a Jesús. ¿Es la gente que le sigue? ¿La gente del pueblo de Israel que reconoce que Jesús es Hijo de Dios, es el Mesías? No. En el versículo 41 dice, además de muchas personas, salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y dice, pero él lo reprendía y no lo dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. ¿Quién lo reconoce a Jesús como Hijo de Dios? Los demonios. ¿Qué es la misión de Cristo? ¿Qué es la misión de Cristo? Que no lo es la misión de Cristo. Lucas, a través del capítulo 4, nos trae esta narrativa. Una narrativa que empieza en el desierto y que termina en el desierto. Una narrativa que involucra tres lugares geográficos: el desierto, Nazaret y Capernaum. En el desierto, a través de las tres tentaciones, demuestra lo que la misión de Cristo no lo es. Muchas de las cosas que nosotros hemos entendido como si fuese, y nos hemos casado con esos tres elementos. Y entonces, a través de Nazaret, demuestra lo que la misión de Cristo es. Otra vez vamos a dar la lectura de lo que es la misión de Cristo. Anunciar buenas nuevas a los pobres. Proclamar libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Y pregonar el año del favor del Señor. Jesús no simplemente predicaba con palabra, sino le acompañaba los hechos. Siempre los hechos lo acompañó el ministerio de Jesús. Jesús dio de comer a los pobres cuando toda la gente estaba con hambre. Jesús alimentó a todos ellos. Jesús tuvo compasión por las necesidades de la gente. Sí. Demostró su compasión. Dio sanidad, dio liberación, abrió los ojos de los ciegos. Una pregunta: ¿podemos separar la palabra y los hechos? ¿Podemos separarlo? La misión de Cristo va junto. Es demostrar en palabra y los hechos. El Evangelio de Cristo no solamente se proclama en palabra, sino lo tiene que acompañar ¿con qué? Con hechos. Por mucho tiempo, la iglesia lo ha separado los dos puntos. ¿Cómo se proclamó el Evangelio a la gente pobre? Recibe a Cristo para que tu alma sea salva. Una pregunta. La gente está muriendo de hambre. ¿Es simplemente la salvación de alma y que el cuerpo perezca por hambre? No. No. Las cosas van juntas. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás, a los hermanos? ¿Cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios si no mostramos la compasión? ¿Cuál es el problema mayor de la iglesia medieval? ¿Dónde iban todas las riquezas? A la iglesia. ¿Y la responsabilidad social? ¿La responsabilidad de la iglesia? Si hay dos personas en la cual la Biblia nos menciona claramente de lo que nosotros debemos cuidarlos y proteger, ¿quiénes son? Las viudas y los huérfanos. Una pregunta. ¿Cuántas iglesias tiene hoy compasión y misión por las viudas? ¿Es parte del mandato bíblico, sí o no? ¿Estamos cuidando a las viudas? Ah, eso es el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Estamos cuidando a los huérfanos? ¿Hay tanto interés de las iglesias por el bienestar de los huérfanos? Ah, es tiempo, cosas del Antiguo Testamento. Una pregunta, cuando vamos al libro de Hechos, ¿qué es lo que lleva a los apóstoles a actuar? ¿Qué es lo que hacían los apóstoles antes del capítulo 8? Atendieron a las viudas y a los huérfanos y descuidaban de la enseñanza de la palabra. Pensemos otra vez. ¿Qué es lo que nos enseña la misión de Cristo? La Missio Christi. Palabra y hechos. Todas las veces que Jesús proclamaba, Jesús lo demostraba en hechos. Todas las veces que Jesús salía a enseñar, Él lo demostraba en hechos. Su palabra, su vida, estaban acompañadas. ¿Cuál es el problema de hoy de las iglesias? ¿Cuántas veces vemos los hijos de pastores tratar de ser pastores? ¿Eh? Aquí hay varios hijos de pastores, gracias a Dios. Pero ¿cuál es el problema mayor? Muchos hijos de pastores no quieren ser pastores. Muchos hijos de los líderes y ancianos dejan la iglesia. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Porque ninguno de los pastores, ninguno de los líderes están demostrando una vida acorde a lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la iglesia? ¿Por qué la gente dice que no le atrae la iglesia? ¿Cuál es el problema? La gente dice, no me llama atención la iglesia. ¿Por qué? Porque son todas personas con doble cara. ¿Cuál es la palabra que está ahí? A ver, díganme. Hipócritas. ¿Sabes qué le puedo decir yo a la gente que dice, no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas? Le digo, Señor, hay siempre un lugar más. Hay siempre un lugar más para usted también. Creo que es un desafío que tenemos nosotros. Estuvimos hablando de fe y vivir la fe. La fe y vivir la fe. La fe y vivir la fe. Proclamar la palabra y vivir la proclamación de la palabra. Palabra y hechos. Siempre va de mano en mano. Siempre va juntos. Palabra y hechos. Creo que Lucas menciona muy claramente lo que es la misión mesiánica. Lucas nos habla claramente de qué se trata la misión mesiánica. ¿Qué tiene que ver la misión mesiánica? Cuando nosotros vemos un poquito sobre misión de Jesús en Lucas, podemos entender muy bien qué es lo que Jesús pone fundamento. Y creo que ese mismo fundamento que Jesús nos ha dejado a nosotros es el fundamento que hoy la iglesia debe tomar para cumplir con la misión de Cristo. Al final y al cabo, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo? Cumplir con la misión de Cristo. Estamos viviendo un tiempo donde nuestro deber es simplemente cumplir con la misión de Cristo. En el hecho de la misión de Cristo, hay diferentes pasajes donde nos habla de las diferentes comisiones. Pensar otra vez, volver a las comisiones y tratar de relacionar lo que fue el ministerio de Jesucristo. Y otra vez, ahora volver a pensar en las comisiones en las que Jesús nos deja a nosotros. Hay varios pasajes que quisiéramos ver y tratar de reflexionar otra vez. El primer pasaje es Mateo 28, 18 al 20, la que todos nosotros sabemos muy bien y hemos mencionado ayer. Ya ahora sabemos un poquito sobre de qué se trata el capítulo 28, los versículos 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso nos está hablando, en especial, la parte del mandato en lo que nos especifica qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí o no? Está muy claro ahí en lo que nos dice qué es lo que debemos hacer. Mientras que vamos a ser discípulos, es el mandato claro, específico, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha dejado. Ahora, vamos a ir a Lucas 24, 46 al 49. Porque no es solamente una gran comisión, sino podemos ver en diferentes lugares, diferentes facetas de aquella gran comisión. Lucas 24, 46 habla plenamente sobre el mensaje, en el contenido del mensaje en la cual esta gran comisión implica. Dice, esto es lo que está escrito, y explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzarán por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es exactamente la misma comisión, hablando sobre el contenido de aquella comisión. Sobre el contenido, el mensaje de aquella comisión. Es muy claro aquí en lo que Jesús les dice a los discípulos. Es muy claro aquí en donde Él empieza a explicar cuál es el mensaje. El mensaje es de arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones. Otra vez el llamado de todas las naciones, pantata etne, todas las naciones. Jesús es muy claro en decir cuál es el mensaje, cuál es el contenido de aquel mensaje. Marcos 16, 15 a 18. Jesús empieza a Mateo diciendo, toda autoridad me es dada, ¿sí o no? ¿Qué tipo de autoridad es aquella autoridad que nos habla Jesús? Es lo que exactamente nos habla en Marcos. Marcos 16, 15 al 18. Es el pasaje que muchos no lo quieren considerar como parte genuina de lo que está en la palabra. Pero si está en mi Biblia, porque así lo quiso Dios. Y dicen en los versículos 15 a 18, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Ya esta frase, esta palabra está diciendo que está de acuerdo con qué, con todas las comisiones que estamos viendo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Una pregunta. ¿Hay algo aquí que está fuera de lo que Jesús hizo en Lucas 4? ¿Eh? Es exactamente parte del ministerio de Jesús. En Lucas 4 hablamos como el ministerio de Jesús empieza con la gran tentación. Muchas veces nosotros pensamos como algo diferente, algo previo al ministerio de Jesús. Pero si vemos como el contenido de todo Lucas 4, nos damos cuenta que Lucas 4, la parte de la tentación, ¿es parte de qué? Es parte del ministerio de Jesús. Y Jesús habla sobre su ministerio y lo pone en práctica en Capernaum. Y todo lo que Jesús ha puesto en práctica en Capernaum, prácticamente es lo que avala con estos hechos que podemos ver en Lucas capítulo 16. Esta es la autoridad con la cual nosotros actuamos. Es la misma autoridad que Jesús tuvo para ministrar. Jesús fue 100% hombre y actuó con esta autoridad que Dios ha puesto en sus manos. La autoridad a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo actuamos y ministramos nosotros? Con la misma autoridad que Dios nos ha entregado a través del poder del Espíritu Santo. Y aquí mismo dice, esa es la autoridad en lo que Jesús nos pone, a través del poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículos 20 al 23. ¿Qué analogía aquí en Juan que podemos ver? Juan capítulo 20, versículos 20 al 23. Dice, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver Jesús, al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Y Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, y así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, a quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. ¿Qué analogía aquí? Y es la analogía que Jesús empieza a mostrar. ¿Cómo nos envía Jesús en esta gran comisión? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Parte de la comisión, ¿cómo nos envía Jesús? ¿Cómo nos comisiona Jesús? De la misma manera como el Padre ha enviado a Jesús aquí al mundo, Missio Christi, Jesús nos envía a nosotros a cumplir ¿qué? Missio Christi. Como Dios me envió, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué es la misión? Es el mismo hecho de que como el Padre lo envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. El último pasaje, la gran profecía que se cumple. La gran profecía que estaba puesta desde el Antiguo Testamento, Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vemos aquí cómo a través de diferentes comisiones expresadas en los cuatro evangelios y en el libro de los Hechos, se integra todo el concepto de la gran comisión. No es simplemente la gran comisión, el pasaje de Mateos 28, 19, 20. La suma de estos cinco comisiones es lo que forma hacer la gran comisión. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes.